A mirar, empiezas a reír, y cuando todo está, te vas de mí. Hago mal en quererte, pues creo que no tienes corazón, y la ilusión que tú sientes jamás podría ser amor. Te llamo alguna vez y dices que no estás, sabiendo yo muy bien que no es verdad. Hago mal en quererte, pues creo que no tienes corazón, y la ilusión que tú sientes jamás podría ser amor. Me dices que jamás te apartarás de ti, y luego sin pensar te vas de mí. Hago mal en quererte, pues creo que no tienes corazón, y la ilusión que tú sientes jamás podría ser amor. Jamás podría ser amor. Jamás podría ser amor. Jamás podría ser amor.